Hola, muy buenas amigos, amigas, bienvenidos todos, comiqueros y gentes de bien, al nuevo número del noveno podcast, podcast de cómic americano y novela gráfica, en su entrega número 27 o volumen 2, número 21. Yo soy Albertini y aquí tenemos en plena noveno cueva a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, pues muy bien. Aquí en plena noveno cueva. En plena. En lo que es el mismo centro. Es donde mejor acústica hay porque los vampiros claro. Y los monos están... están en otra de las galerías, claro. Están metidos. Nada, ahora de primeras estamos tú y yo como de costumbre solos, pero luego se va a acercar... Anaís, en un Anaís. Momentito... Que digo ya. digo yo, que ya sabes... Yo, más, bueno, más de una yo, vez yo hemos madera. Dicho... Pero bueno, nos ha dicho que no podría estar un príncipe... Bueno, en un principio, sino que había tenido un rollo... Otro secuestro, esta vez laboral, y que ella vendría. Así que, bueno, vamos tirando millas y cuando se incorpore. Vale, pues venga. Así que vamos con las noticias. Venga, noticias. Vamos con la primera noticia, que es... Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Tan, tan, tan. Una sobre Superman, que es que DC ha decidido, bueno, el señor Pojarras ha decidido... Empieza a darme mal ya. Esto ya empieza a ser muy muy regreso al pasado. Lo que le gusta al señor Pojarras. Efectivamente. Bueno, regresa al futuro también. ¡Ah! Que es que DC ha anunciado... Superman Beyond, es decir, el primer spin-off de la línea, bueno, de Batman Beyond, que es Batman del futuro, simplemente conocido en España como Batman del futuro. Sí, de verdad. Que es eso, las aventuras de un chaval que no me acuerdo exactamente cómo, pero... Bueno, y ahí está Bruce Wayne de viejuno. Sí, Bruce Wayne ya está de viejuno, tal... Y el chaval de repente dice, oh, qué guay, cosas de Batman. Sí, tiene un traje que es así como cosa tecnológica y sí. Bueno, en fin. Negro y con toques rojos. Con el, sí, el logo rojo. Y bueno, la verdad es que parece eso, que les está funcionando medianamente bien el... porque bueno, fue serie de animación y el año cómic. Pasado... Hubo una miniserie. Hubo una miniserie y después ha empezado una serie regular. Sí. Y han visto que le está funcionando muy bien y van a expandir a Superman Beyond, que comenzará con el número 0 con Tom DeFalco y Ron Frenz. O sea, esto me suena muy Marvel. Me suena, sí. No sé de qué me suena, quizás de otra cosa que hizo, en todo lo que hizo Bob Harras y hace 15 años... llamado Marvel Comics 2, puede ser. Puede ser. Algo del futuro de los superhéroes. Sí, esto es igual hacían algo de tal Spider-Girl. ¿Puede sí, ser? Sí, Spider-Girl puede ser, sí. Bueno, es que Tom DeFalco y Ron Frenz... Tom DeFalco, que son autores clasicazos... Pero además... De los 90, de... Clásicos. De Spider-Man. Thor... Bueno, de Spider-Girl, que estuvieron sus cientos de números siempre en el hilo de la cancelación. Sí. Quiero decir que no son malos autores ni nada. No son malos autores, ¿sabes? Son pero... una cosa muy conservadora normalmente y clásica. Bueno. Es con ellos te vas a encontrar el cómic más clásico, con el planteamiento, digamos, dentro de lo que todo lo que fue el panorama noventero y tal. Digamos que... Es eso, el planteamiento más de historieta más clásica, de dibujo Ron Frenz y Sal Buscema. Bueno, o sea, es todo Marvel. Es todo el equipo, por cierto. El equipo es Marvel completo. Todo el equipo Marvel. Bob Harras ya está con sus amiguetes. Oye, eso me va a dar puntos en la liga. Porque estos tres, además suelen trabajar juntos, han sabido trabajar juntos siempre, casi siempre, en Marvel. Sí. Y pues sí, tendrán ya una edad, porque estos tres son unos veteranos del tema. Y yo creo que ha dicho Bob Harras, venid para acá. Y ahí se les ha traído. De momento hay que decir también que es un one shot. O sea, claro. Que para ver qué tal tira la cosa, ¿no? Entonces yo supongo yo que si se vende bien, no me cabe duda de que el Harras va a decir, venga, 5 años aquí. Si les puedo dar trabajo a mis colegas, pues... En fin. Bueno. Es algo que más o menos... No sé cómo decirte. Nos esperábamos. Sí. Básicamente, porque... ¿Cómo? Porque, no sé, ya sabemos cómo es desde hace tiempo, entonces tampoco... No, tampoco es una sorpresa, ¿no? Y nada, que otra noticia que tenemos por ahí. Más jarras. Más jarras, sí. Bueno, lo de jarras también lo incluyo yo porque me ha parecido un movimiento tan jarras que es que... ¡Ah! Bueno, básicamente lo que es que... Bueno, jarras estuvo en Marvel, ya lo sabéis. Está en DC y hace... Como dice Albertín, hace un Marvel. Hace un Marvel. Que es relanzar, renumerando... pues prácticamente todas las colecciones. Bueno, esto es más bien es una pequeña elucubración que saca Rick Johnston en Pretty Cool, que ya os hemos hablado, porque salieron el otro día los solicits de agosto de DC y prácticamente el 80% de las colecciones era el número final de la aventura que tocaba. Y algunos incluso especificaban en plan último número. Sí, y además, bueno, todavía en agosto andamos metidos en Flashpoint, sí, que es termina. Termina justo el 31 de agosto. Vale, exactamente. Ahora, digamos que Flashpoint, el último número de Flashpoint saldrá, es de hecho el único cómic de DC que va a salir. Eso es cierto. Salió así en plan noticia, wow, el único cómic de el último fin de semana, el último miércoles de agosto, el 31 de agosto. No va a haber ningún cómic más. Y dicen que es una cosa muy importante, que lo va a reventar todo. Y yo creo que es una razón más para pensar, aparte de lo que has dicho tú ahora, que va a haber muchos números que se acaban, muchas colecciones que se acaban. Y aparte de eso... Hombre, de hecho, para hacer hueco para las 14 miniseries y 58 one-shots... Lo de 58 me lo he inventado, pero me supongo que será... Sí, pero no te preocupes. ...parecido. Pues, digamos que se canceló muchas series, tienen sus últimos números ahora entre mayo y junio. Exactamente. Y... Entre ellas, Flash, que terminó en el número 12, justo que llega justo después a Flashpoint. Sí, y que yo digo, entre que hay tantos números finales... y que Flashpoint es una cosa que supuestamente va a mover tanto el tema, pues, y que es Bob Harras, pues yo creo que el Rick Johnston pues ha hecho una asunción bastante lógica, sí, que, a ver si pasa o no, pero vamos. Hombre, yo no creo que Action Comics y Detective Comics, bueno, o sea, digamos, las que se las colecciones más longevas. En plan, 900 números, 800, no creo que digan, venga, el número uno. ¡Uey! Eso sí que sería un jarras cojonudo. Oye, Acción Comics llega al 905. Vale, ahora el uno. El uno. O sea, sería buenísimo que llegue al 95 y el siguiente sea el 1000. Sí, sí, eso estaría muy bien. 1000 y luego lo tachas así los ceros y dice, ya está. Y mañana el 2. Que además es que es la colección... más veterana de superhéroes ahora mismo, después de 900 números y tantos años, pues la verdad, aunque solo sea por motivos históricos, la misma razón por la que Marvel, después de la renumeración, volvieron otra vez a los números clásicos, porque sí, veían que se acercaban a números míticos y muy redondos y decían, coño, y dijeron, ¿qué estamos haciendo sin celebrar el número 500? De creo que empezaron con los Cuatro Fantásticos, sí, creo que sí. No me acordaba ahora. El primero, Cuatro Fantásticos, después fueron Spider-Man y Vengadores. Sí, exactamente. Total, que volvieron a la reunión. Esas son cosas de esas que te vuelven loco, pero bueno. Aquí en España, sinceramente, estamos acostumbrados. Claro, o sea, que en España aquí... hay un número uno cada... X años. Años. De hecho... Ha habido una renumeración Panini... otra vez ahora. Va a hacer, o sea, ha empezado ahora otra vez con la, sí, era heroica, o sea... Y hacen no tanto que hubo otro, o sea, sí, es que es, en fin. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Pues dentro de cine y televisión tenemos una cosa curiosa. Bueno, la gente que vio el otro día, si no se ha enterado antes, yo me enteré antes también, que salió en internet. No, esto no es spoiler. Si ves en el último episodio de la serie Castle, que emite la ABC, Nada más empezar el episodio, aparecía el protagonista diciendo que iban a hacer un cómic de uno de sus personajes, que se llama Derek Storm. Y aparece que allí... es precisamente el personaje que acaba de dejar en el primer episodio de la serie. Sí, en el primer episodio de la serie, el primer episodio de la serie mata a este personaje porque dice, ya me he cansado de él. Pues nada. Y voy a empezar a escribir otras novelas diferentes. Claro. Con Nicky Hitt. Exactamente. Y pues eso, llega y dice, van a hacer una novela gráfica de mi personaje. Y aparece allí la portada, que es la misma que hemos visto en internet, que el dibujo, por cierto, me suena bastante y no me acuerdo de quién es. La portada. La portada. Es que me la vi y dije, joder, este... En Marvel.com está. Es que no me acuerdo. Bueno, la dibujante es Kelly Sue DeCormick. Sí, pero la portada es de un clásico. Y la portada, o sea, es de... No, no es de un clásico, es de del que hace las portadas a... No, pues no sé si un clásico, pero alguien muy reconocible. A Hulk, el Pagulayan. ¿Es ese? Creo que sí. Joder, pues no, o sea, a mí me ha parecido alguien que era muy reconocible o me recordó a alguien, ya no sé qué decirte. No sé qué decirte. Bueno, en cualquier caso, que aparecía, mientras Albertini hace su research, aparecía allí y, bueno, no solamente es una cosa en plan meta, sino que además va a salir en la realidad los cómics sobre esas novelas que no existen. Pero claro, que existen algunas, se pueden comprar en la página de la IBC. Las de Nicky Hitt se pueden comprar. Lo cual es espectacular que hayan escrito una novela, aunque sea pues de ese tipo, que tampoco tendrá mucha complejidad porque son tonterías, pero me hace mucha gracia que te puedas comprar la novela de Nicky Hitt, es muy gracioso. Y bueno, que en cualquier caso eso, que han decidido pues hacer un cómic. ¿Y quién va a hacer esa adaptación? El mejor. Pues, ¿a quién puedes elegir? Espera, le dijeron a Quesada, los de la ABC, que recordemos, es de Disney. O sea, unamos los cabos. Dijeron, Quesada, ¿tienes a alguien por ahí que no hace nada? Y dijo, tú, Calvo, ven aquí. Y dijo, Yo no quiero. Señor Quesada, ¡no! ¡No! Efectivamente, el tío... de siempre. Puto Bendis le han puesto a hacer el guión de este cómic de Castle, lo cual es un espectáculo, pero bueno. Sí, la portada es la que te dices, ¿no? Sí, de Pagulayan. Que me parece una fuente que me gusta, pero es que yo vi la portada y me recordó a alguien, el estilo. A mí me recuerda un poco a... Es que no sé decirte, lo vi y dije, coño, esto es como una especie... de Fins, pero con caras bien. Sí, y... a mí me recordaba un poco a Fins pasado por Alan Davis. Sí, un poco es como Fins, pero con caras bien hechas. Porque las caras de David Fins son todo caras que parece que les ha pasado algo. Sí, que le han pegado un tiro. Sí, o un tiro que han tenido un accidente horrible. Pero sí, bueno, no sé. Que la vi así de pasada y me recordó muchísimo. Bueno, a mí es un dibujo. Entonces comenzará con Tormenta Mortal, que sí, saldrá en octubre. Que claro, en forma, comenzará y si se vende bien, claro, pues... Está en formato novela gráfica, tapa dura. No me acuerdo si ponen las páginas que tendrá. Que por cierto pone Richard Castle's Deadly Storm. O sea, es en plan como que fuera de verdad. Y lo hace mucha gracia. Está hecho por Bendis con Kelly Sue DeCormick, que es la que escribe, la que ha escrito la miniserie de Osborn. Y... dibujado por Lan Medina, que no sé exactamente quién es. Es que Lan Medina sí me suena de alguna otra cosa, pero no me parece especialmente... Vale, de Fábulas, pero no ha dibujado mucho. O sea, habrá dibujado un par de números de relleno de Fábulas. Eso, no. Bueno, $20. ¿Por $20? Bueno, depende de las páginas, como no lo... Supongo yo que serán 96, 100 y pico páginas. 128 galos más. Sí. No creo que sea más. Bueno... Ahí está, oye, ya sabemos cómo les molan esas cosas. Y otra cosa que tiene que ver con los cómics y el cine y la televisión, esta vez no con los cómics de superhéroes ni de este estilo, sino nos vamos a ir al cómic clásico europeo. Pues el Tintín. Señor Tintín, que tiene ya tráiler, ya hemos hablado de Las aventuras del Tintín y El secreto del unicornio. Dirigida por... por Steven Spielberg y Peter Jackson, que está también en el proyecto. Y con guión de Steven Moffat y Edward Wright. Yes. Si no me equivoco, vale. ¿Y bueno, visto? Creo que es el borrador es de Moffat. Y lo está trabajando, el screenplay es de Wright, creo. Bueno, en cualquier caso... Bueno, no tengo aquel IMDb delante, así me que parecen dos guionistas, sí, bastante buenos, o sea que... Digamos que todo lo que rodea este proyecto a mí me gusta bastante. Sí, o sea, los nombres suenan bien, sí. Todo suena bien. Luego, hemos visto el tráiler. ¿Qué te ha parecido? Bien, o sea, sí, o sea, quiero decir, yo tengo las ganas de ver la película. A mí me parece que va a ser una película, pues, de aventuras. Sí, tiene toda la pinta al viejo de ser estilo. Sí, tiene pinta de ser una aventura de Tintín, tal cual. Una aventura que además, El Secreto del Unicornio es una de las importantes, una, sí, de las chulas. Y... Porque, porque hay de todo en las aventuras de Tintín. Sí. Bueno, así como media están bastante bien de media, quiero decir, sí, hombre, mantiene la media bastante bien, pero bueno, hay... Hay álbumes y álbumes, entonces... Totalmente. Bueno, sí, El Secreto del Unicornio es una de ellas, de las más destacadas, y... Con y el bueno, tesoro de Dahan el Rojo, por ejemplo. En continuación. Exactamente. Y bueno, es de animación en 3D. Sí, con con captura de movimiento. Sí, esto del es estilo, esto rodado, que hacía el Robert Zemeckis. Sí, al estilo Polar Express. Y todas las 500 películas que hizo el pobre, sí, puto Zemeckis, que ya se ha quitado de eso porque vio que las últimas películas no les iba a ver ni Perry Mason. En ese estilo de rodar a los personajes, a los actores, y después ya trasladarlo con las técnicas chungas que tiene a dibujado. Ahora bien... esta película, por ejemplo, yo llegué a oír cosas de imagen real y yo no lo veo. Yo había casi escuchado un cosas de no de los, sino que decorados iban a estar en plan imagen real. No lo sé, pero los actores, yo pero no lo veo. Los actores es CGI puro. No lo veía yo intentarles adaptar a personas. Hoy ha sido un intento curioso. Ya sabéis, lo veis y nos comentáis qué os parece. A ver qué os parece. Yo he leído por ahí de todo. La mayoría de la gente no le ha parecido mal, pero luego otros han dicho, pues a mí no me gusta. Y ya sé que a todos los demás sí, cosas así. Cosas de esas. En fin. ¿Y qué más? Por pues desgracia vamos, tenemos de estas de las nuestras. Sí, un fallecimiento. Que ha muerto esta semana. Que ha muerto Jeffrey Catherine Jones, artista que sobre todo destacó en el mundo de la ilustración fantástica, sobre todo una de las mayores influencias en revistas como Heavy Metal, que hizo durante cierto tiempo en los 80. Se relacionan también un poco con Frank Frazetta, porque también tienen un estilo similar en cuanto a cómo hacen las planchas y todo eso. Un dibujo bastante, bastante, bastante bueno, la verdad. O sea, es una de las míticas de eso, del dibujo fantástico comiquero de los años 70 y 80. Y luego tiene... La anécdota está que pasó por una operación de cambio de sexo. Sí. Y estas cosas, bueno, ya sabes que siempre luego hay gente que es lo que más se acuerda. Sí. Pero bueno, pues sí, lo que dices tú, que tiene ese tipo de dibujo, además es muy típico de tanto de la heavy metal como lo que dices tú, del estilo de Frazetta, que es que si veis cualquier ilustraciones que veáis... Los que conozcáis un poco pues, el estilo, pues veréis que sí que se parece. Es que es un poco de la escuela, ¿no? De esa, sí. De que surgió en los 70 con Barry Windsor Smith, Bernie Wrightson, que por un lado podían hacer dibujo Corbin, muy incluso. Muy clásico, muy muy tal, pero por otro lado te sacaba ilustraciones muy... Muy pintado, sí. Muy artístico. Sí, es lo que dices tú, que podían hacer tanto cosas... Super muy bien, clásica. Y todo muy bien hecho. Pero más que nada es porque eran muy buenos artistas y decían, oye, que hazme esto, no, a mí no me hagas mariconadas, hazme esto en clásico. Pues toma clásico, yo te lo hago como sí. quieras, porque podían hacerlo todo. Y supongo que es lo que tiene un autor bueno. ¿Y por qué no vamos a hacernos un porrazo? Este es un porrazo un poco extraño. Sí, vamos a hacer un porrazo. Antes de meter la promito e irnos a hablar de alguna otra cosa. A freír monas. Vamos a hacer... Tranquila, que no lo decía por vosotras. Es que están muy en celo, entonces. Las monas en celo, madre mía. El porrazo a... Es que el porrazo, ¿a quién? ¿A cuánta gente se lo damos? Se lo vamos a dar... Exequo, efectivamente. Exequo a DC, a Planeta Agostini y al periódico El Mundo. Se lo damos a todos, pero todos por lo mismo. Sí. ¿En cuántas veces en tu vida pensaste que podías meter DC, Planeta y El Mundo por la misma cosa? Sí. Y esa misma cosa por la que les estamos dando el palito es... El Secret Origin de Green Lantern, libro 2. ¿Por qué? Porque esta parte de... Segunda parte de cinco partes, creo que... Creo que son unas pocas, sí. Bueno, cinco o seis partes, cuatro, las que sean. Esta segunda parte de los orígenes secretos... O sea, el recuento que ha hecho... recuento no suena muy bien. Redcon. La nueva reescritura que ha hecho Jones del... Reimaginación. También está muy bien. Del origen de Green Lantern, que básicamente es el origen clásico de siempre, pero le añade sus detallitos redconianos para que enganche con toda la historia que está contando ahora. Que no es que chirrín especialmente. No. Pero bueno, que, por ejemplo, el Avinsur, pues... lleva en su nave cuando se va a estrellar a un cierto pasajero que conocemos ahora de la etapa de Geoff Johns, etcétera. Cositas de este estilo. Creo que es sospechoso que en los 40 años anteriores no se habla de él. Y se nombra La Noche Más Oscura, cosas claro. de esas. Bueno, ya sabéis. Bueno, pues este número fue el tebeo que regalaron el domingo pasado. Sí. Con el periódico El Mundo, mirad un cómic, pum. ¿Y qué es? Lo abres y empiezas. Origen secreto, libro 2. Oh, ¿qué es esto? Pero bueno. ¿What is this? En su favor podemos decir que realmente, pues. Es el cómic más. Es el cómic más representativo de lo que es el origen de Green Lantern. El que tú dices, ¿cuál es el origen de Green Lantern? Esto es el origen de Green Lantern. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es? ¿Por qué ya tenemos aquí repartido el premio? Porque hemos hecho un poco de investigación. ¡Se va la primera vez! El departamento de investigación de Sálvame, digo, del noveno podcast de Lux. Un tío que está sobado en un sofá y de repente hemos despertado de una patada y ha dicho, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones? Oye, tienes que investigar. ¿Cómo? ¿Investigar qué es eso? ¿Pensa que pagáis por dormir? Bueno. Estuvimos viendo el material y dije... Y yo, que leo muchas cosas, podemos decirlo. Yo confieso, leo muchas cosas. Yo leo muchas cosas. Dije, me suena haber leído el Green Lantern DC Origins en número 2 en otro sitio esta semana de los cómics que han salido en esas semanas en Estados Unidos. Y no sé en cuál. Entonces... Así brevemente, pues bueno, fue investigando a la estantería, en los cajones donde tengo todas las grapas que llegan cada semana. ¡Es cojono! ¡Calla! Vale, sí, estaba allí. Sí, el tío ahí sudando, levantando cajas. Y me sonaba de haberlo visto además en dos ocasiones, y realmente es así. Una, en el Free Comic Book Day. En el Free Comic Book Day, que es exactamente... O sea, ¿sabes que Free Comic Book Day es el primer sábado de mayo? Regalan, pues, las editoriales, pues, cientos de cómics. Bueno, decenas de cómics. A ver, ponen ahí el sellito. Son cómics que sacan las editoriales especialmente para regalar. Que en algunos casos puede ser recopilaciones de historias suyas, o en otros casos pueden ser historias nuevas. De hecho, hace dos años fue la noche más oscura, la que el primer cómic de la noche más oscura o el prólogo lo regalaron con... Fue Free Comic Day y bueno... Bueno, pues en ese Free Comic Day había dos cómics. Pero bueno, de Green Lantern solo había uno. Bueno, pero digo, había dos cómics. Vale, uno de ellos era este, Origen Secreto número 2, que originalmente fue publicado en junio de 2008 como Green Lantern número 30. Sí. Que conste, o sea, se publicó una, dos veces dentro del Free Comic Day este, de los cojones, que ya se me ha ido la pinza de cómo se llama, y el otro, y venía con un cómic de Flash, y eso era gratis. Claro, venía esto el de Flash y, que venía y era la preview de Flashpoint. Flashpoint, efectivamente. Una pequeña preview de las cinco primeras páginas de Flashpoint que comentamos el programa pasado. Venía eso, ya está. O sea, exactamente lo que venía con el mundo. Exactamente lo que llegaban con el mundo y cinco páginas más. Bien, y eso era gratis. Aquí también. Aquí también, bien. Sin ningún problema. Y es, lo habían publicado antes como el número 30 de Green Lantern. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa? Que también... Aprovechando también el inminente estreno, falta todavía un mes y algo, de Green Lantern... Pero hay que ir preparando el asunto. Sacaron en Estados Unidos algo que llamaron Green Lantern Espectacular Especial o algo así, que son 90 páginas de cómics de Green Lantern, reediciones todas, y cuya primera historia era... La primera. La primera historia era... Green Lantern, Origen Secreto, libro 2. O sea, estoy hasta los huevos de ver a Avin Sur sentado aquí conduciendo con el anillo ya. Y el atrocito que está aquí detrás. ¡Eh, qué pasa aquí! Es que no me jodas. Es que ¿cuánto tiempo de separación ha habido entre esos entre la publicación del Free Comic Book Day y la del espectacular ese? Debe haber habido un par de semanas, como mucho. O sea... Es en plan, este cómic, ¿qué hacemos con él? ¡Pube, ponlo allí que esto es buenísimo! Viene de Origen... ¡Buah! ¡Qué guau, bien! Guau. Anda que no sé cuánto veces el Origen. Ya que se acaban en el mismo mes dos, pues hombre, los huevos que este otro le estaba ir regalando claro. Y en otro lado te estaban cobrando por él. En el ese, pues sí, la verdad es que es muy triste. La onda, huevos. Y bueno, Planeta también obviamente ha publicado esto. Ha publicado además tanto el tomo... En un tomo... Como creo que en el Green Lantern de Geoff Johns también lo han publicado. ¿También? No, todavía les falta publicar. Creo que han llegado justo antes. Bueno, lo van a publicar. Sí. Total, que si a alguien le apetecía saber el origen de Green Lantern, lo tiene que saber. Sí, directamente. O sea... Si no lo sabes, es porque no quieres. Porque no lees cómics... Porque no has vivido en el mundo en estos últimos... Porque ha aparecido como en 14 sitios diferentes. Y bueno, en fin. Bueno, yo qué sé. De todas formas, obviamente, en cuanto a lo del mundo, que lo comentamos el otro día, en cuanto a lo del mundo, pues nada. Es una cosa pues de publicidad, básicamente. Sí, o sea, de promoción. Sí, es el cómic entero, es promoción de la película. Aquí pues en cines el 29 de julio. Los videojuegos, el merchandising, zapatillas, chanclas... Y no regalan anillos. Mochila, no sé qué. No regalan anillos, lo cual me parece muy mal. Muñequitos. A ver, ¿qué es esto? Ametralladora, tanques. A ver, Green Lantern no necesita de ello. No, pero es verde, eso quiere decir que lo ha hecho con su imaginación. Anillos, claro, sí. Pero claro, es que si te lo han hecho ya no lo puedes imaginar tú. Claro. Que es lo que mola. Bueno, no sé. En cualquier caso, eso. Pues oye, es un cómic que te regalan... Que, por cierto, con lo que valen los periódicos los domingos. Madre mía, 2,5 euros. Decía yo que no compraba el periódico. Ya se te nota. Sí, sí, que yo hace que no compré el periódico desde que valía 1 euro. O sea... En aquellos hay poco... Pero bueno. Cuando se iba al kiosco y decía, dame la hoja del lunes. Porque claro, los lunes, los domingos no trabajaba la gente. Y el lunes sacaban... La hoja con los últimos teletipos. Parece que está claramente parafraseando a algún abuelo o algo así. De todas formas, obviamente no le voy a dar un palo al mundo por regalar un tebeo. Tontería. Pero vamos, que me ha hecho bastante gracia. Me ha hecho muchísima sobre todo lo de DC. Y dice, ¿y este cómic que traía adentro? Y abre la primera página, catacroque, de la mismo y lo mismo 14 veces. Ya era una pesadilla. Así que nada, oye, que metemos en la promito. Nos vamos a meter en la promito y nada, vamos ahí, que están ahí esperándonos, que nos está llamando. Ah, vale. Vale, vale. Llegan ahí, ya lo vimos. You can't touch this. Fran Blanco. Javi Pérez. José Basso. Felipe Rodríguez. PlaySounds, blog y podcast dedicado al ocio, la música, la tecnología y entrevistas. PlaySounds.es. ¿Cómo se nos va? Y después de esta promito tan interesante, de un podcast tan genial, tenemos aquí que se ha incorporado con nosotros Anaís. ¿Qué tal, Anaís? Buenas, buenas, buenas a todos nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo sin escucharte por aquí? Ciertamente, la verdad. Bueno, primero que nada quería agradecer a aquellos que a través del noveno podcast, ya fuera a través del Facebook o del Twitter, me han felicitado por mi cumple. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Muchas, muchas gracias, ¿vale? Ya pondré alguna fotillo por ahí. Estoy en ello. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Genial, genial, la verdad. Siempre, sabemos que te secuestra mucho por motivos de trabajo, pero nos ha alegrado que por una vez por motivos placenteros. Sí, ciertamente, aquellos que trabajamos con las subvenciones públicas, vamos de convocatoria en convocatoria, y hasta julio, que los funcionarios no se van de viaje, pues tenemos trabajo bastante, tenemos mucho trabajo acumulado, pero bueno, ahora estamos aquí, nos la vamos a pasar de muerte grabando, y no sé qué más decirles. Sí, déjate de subvenciones. Que las sí, subvenciones un rato. Yo es que siempre lo digo, yo vivo del cuento. Exactamente. Así es lo que tienes que hacer siempre, dejarlo claro. Bueno, pues nada, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer un poquito un especial. Sí. Entre comillas, bueno, sí. Un pequeño especial, como lo teníamos pendiente desde hace bastante tiempo. Cierto. Porque, bueno, pero lo hemos tenido que posponer. Porque si no está Anaís. Porque es la sección que lleva Anaís normalmente, que es No puedo creer que lo hayan dibujado, que, bueno, hemos decidido hacer un pequeño especial y dedicarle este segundo bloque del programa, que normalmente dedicamos a las reseñas y a otras cosas, dedicarlo íntegramente al No puedo creerlo. Entonces, no sé cómo comenzamos, Anaís. Bueno, pues mira, yo creo que un buen primer paso es de los No puedo creer que hemos comentado, y ahora van a entender por qué empiezo con lo que hemos comentado. Uno de los que a mí más me ha encantado, y debo admitir que intenté conseguirlo y todo, fue el de las semillas, ¿no? Este concepto de cómic semilla me encantó. O sea, a mí me encanta la jardinería. Único petit detalle, que vienen de Norteamérica y claro, no puedes importar semillas en Europa. Pero vemos que quizás a lo largo de los programas toda la gente que nos ha estado escuchando y todo aquel que es lector de cómics y lector de novela gráfica sabe que los cómics, pues hay una parte muy política detrás de los cómics, ¿no? Hay una parte de transmisión de un mensaje político y obviamente esto no es nuevo. Y ustedes me dirán, pero ¿de qué coños hablas? Pues sí, la verdad, porque llevamos 5 minutos, pero ¿qué dice esta mujer? Le ha dado el sol demasiado. Sí, eso también es cierto, ¿eh? Eso también es cierto, que estoy un poco insolada. Pero hoy el no puedo creer que lo hayan dibujado va más a no puedo creer que lo hayan escrito. Y va de un libro de 1954 que se llama La seducción del inocente. Hombre, un clásico. La seducción del inocente, antes de que nuestras mentes perversas y antes de que nuestros oyentes más perversos imaginen cosas terribles, es un libro escrito por un alemán creo que criado en Norteamérica, psiquiatra, que advertía del peligro de los cómics. Cierto. Sí. Vale, es uno de los libros, bueno, por lo visto, más controvertidos. En aquel momento no, en aquel momento se aceptó, pero hablaba del horror que implicaba en las mentes jóvenes y manejables de los adolescentes americanos, me imagino, el exponerlos, ¿no?, a estos grandes superhéroes, al horror, ¿no? Yo no sé qué cómics leía este hombre, pero él habla del horror, de la violencia, el sexo, el abuso de drogas, ¿no? Yo estuve buscando algunos de los cómics que él, bueno, de los que él ponía como ejemplos en este libro, y yo la verdad es que sexo, abuso de drogas y alcohol no vi, ¿no? Pero bueno, tal vez es porque no conseguí toda la edición completa, ¿no? Él, por ejemplo, dedica casi un capítulo entero al metalenguaje sexual que hay en Batman y Robin, claro, porque La Mujer Maravilla. Sí, bueno, pero el de La Mujer Maravilla es fantástico. Guay. ¿No? O sea, hoy precisamente porque... he visto, perdón que te interrumpe, Anaís, una ilustración de Frank Miller y Bill Sienkiewicz con La Mujer Maravilla en plan bondage. Sí, bueno, este hombre hace dos análisis, ¿no? La Mujer Maravilla, siempre que se ha hablado de su sexualidad o que siempre se ha hablado, cuando se ha hablado de qué imagen da para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, más bien siempre se le ha visto, ¿no?, como una heterosexual virgen que más bien rehuye de los hombres, ¿no? Pues resulta que este hombre no, este hombre ha logrado crear, bueno, logró crear, ¿no?, un análisis perverso donde Wonder Woman no solo no es virgen, sino es que es lesbiana, ¿vale? Es lo que tiene, lo que pasa cuando tienes en la mente lo que tienes, pues antes puedes pensar en eso, y es así. Sí, porque vive en una isla llamada Paraíso, rodeada de chicas. No sé, yo debo admitir que más bien todos los análisis que había leído de la psiquiatría o de la psicología de los superhéroes siempre habían ubicado a Wonder Woman justamente como una mujer que rehuía a los hombres, no porque fuera lesbiana, sino que sencillamente estaba como con el corazón roto, ¿no? Una mujer súper dura, totalmente independiente, virgen, ¿no? Pero creo que, yo no sé, igual es falta de cultura popular, pero yo a Wonder Woman jamás la he visto como una lesbi. Bueno, no sé. Hombre, ¿qué? Bueno. Yo tampoco, pero puedo... Soy ignorante perdida, mierda. No sé, puedo entender que si... Yo lo entiendo también. Que si haces un análisis superficial se puede pensar eso. Y de todas formas, que te iba a decir que ahora que has hablado de este libro, que el otro día estuve viendo el documental El origen secreto del universo DC, ¿cómo se llama? ¿The Secret Origin? Sí, creo que se llama así. Sí. Es un documental que han sacado los de DC por su 75 aniversario, que es de toda la historia de la compañía. Sí. Y en la época en la que aparece este libro, pues hablan de ello, hablan de esto que estás comentando tú, de las imágenes relacionadas con el sado, que estaban todo el rato atando, etcétera. Y también hablan del Comics Code, que surgió un poco a partir de... Claro, es que el Comics Code surge a raíz de la publicación de este libro de Seducción del Inocente, que es muy fuerte, ¿no? O sea, pensar que un psiquiatra, que yo creo que... O sea, con este tipo de libros a mí siempre me queda la pregunta, ¿no?, de quién es el más perverso, el que ve la perversión en todos sitios o el que la dibuja, ¿no? Hombre, se puedes plantear, pero hay veces que, bueno, hay veces que puedes pensar que uno dibuja y hay cosas que le salen sin darse cuenta. Sí, puede ser. También hay cosas de subconsciente. Bueno, hay muchas cosas que saca en el blog de JC que es que si lo analizas fríamente, o sea, no fríamente, sino fuera de del contexto de todo esto, pues sí que puede dar lugar a equívocos. Sí, pero bueno, es... ¿Pero qué es un equívoco? ¿Por qué es un equívoco? Bueno, no lo sé. Eso es otra cosa. Pues la típica escena de... Equívoco quiere... Porque no es... No se trata de eso, la escena, sino que tú le das ese doble sentido, pero de una forma humorística más que otra cosa. Claro. Y para reírte un rato, no es que el autor haya buscado ese doble sentido para pervertir a la gente. O sí, o a lo mejor estaba buscando una respuesta. ¡Ándale! No pervertir. Yo no creo en que uno puede pervertir, ¿no? O sea, obviamente los cómics, bueno, dependiendo del tipo de cómic, tiene una edad recomendada para empezar a leerlos, ¿no? Y yo creo que eso se debe respetar. Pero yo no creo en la perversión. O sea, el que ve una imagen de los gemelos fantásticos y se imagina según qué cosa, la perversión la lleva por dentro. El autor juega con provocar, ¿no?, ese pensamiento, pero el desarrollo de ese pensamiento, el cómo esa persona se imagina la situación, bueno, es el lado perverso que todos tenemos, sí, ¿no? La mente sucia, claro. Yo creo que la provocación está muy bien, a partir de cierta edad, obviamente, ¿no? Eso también, por favor, no vayan a venir aquí las asociaciones de padres a cortarme la cabeza también. A partir de cierta edad, la provocación forma parte, ¿no?, de las relaciones humanas, ¿no? El seducir y el ser seducido a todo nivel, ¿no? Desde el plano más elemental que pueden ser las parejas hasta el punto de que te convenza un empleo, que te seduzca una oferta. ¿Cómo se nota que eres física? Sí. Pero en el cómic yo creo que se juega mucho con eso y es una de las cosas que yo más aprecio realmente, ¿no? Yo estoy pensando... Hombre, sí, el subtexto sí, igual que una película... O unos dibujos animados. Claro. Que a lo mejor tú lo ves de pequeños y no una película de Disney no pillas... No sé, Aladdin tiene ahí sus momentos. Sí, ¿eh? Sí, hay un montón de... Bueno, hay un mito urbano, ¿no? De todas las figuras fálicas que salen en las películas de Disney. Yo debo admitir que las he visto todas y jamás he visto estas figuras fálicas, ¿eh? Eso es porque no estás obsesionada con los penes. No sé si es que soy muy inocente, no creo, pero... Hombre, no me refería... Me sé la Sirenita entera, ¿eh? O sea, me sé las canciones de Sirenita todas. Todas. O sea, es terrible. No me refería precisamente a los mensajes subliminales de Disney. Sino más bien a ciertos diálogos que de mayor le das otros sentidos. Bueno, pero que si cuando lo escuchas ves, ya ver, de pequeño. Si vamos a eso, tú ves hoy en día Blancanieves y vamos a ser claros. O sea, Blancanieves estaba tan desesperada, pero tan desesperada por la soltería, que se va con el primer príncipe que no le dice ni el nombre. O sea, da todas igual. O sea, es una oda, no me quiero quedar soltera, por amor de Dios, ¿no? Y da igual, no sé tu nombre, no sé de dónde vienes, no me importa. O sea, yo lo que quiero es casarme, por favor, ¿no? Hace tanto tiempo, pero es que Blancanieves nunca se le ve. Es que Blancanieves, ¿de qué año completo, es? Completo, ¿no? Anaís. O sea, Blancanieves es la oda a por favor, no me dejen soltera. ¿De qué año es Blancanieves? Blancanieves es de los 50, si mal no recuerdo. Bueno, pues creo que de antes del 40. ¿Sí? No lo sé, no me sé. 38-40, o sea, 40 es Pinocho y creo que es del 38, sí, vale. Fíjate. Pues tú imagina... Pero Blancanieves es eso, es por favor no me quiero quedar soltera, ¿no? Por lo menos la Cenicienta va con un poco más de juego detrás, ¿no? Que es ese hombre que la salva y entonces a partir de ahí todas buscan, ¿no? Ese príncipe azul que te va a salvar, que está buenote, que es dulce, que es tierno, que te quiere y que además sabe bailar, ¿no? A ver, Anaís, pero... yo te digo... Aunque sé que nos estamos saliendo bastante del tiesto. Sí, perdón. Te voy a decir que, de todas formas, Blancanieves, a la vez, pues también será un producto de su época. En esa época, las mujeres, ¿qué tenían que hacer en su vida? Casarse y tener hijos y la casa y ya está. Bueno, en realidad era el inicio de mucho movimiento a favor de los derechos de la mujer. Yo creo que más bien Blancanieves venía a ser un por favor mujeres regresen a la vida que les hemos planificado que nos crean menos problemas, ¿no? Pero hombre, eso seguro. Regresando, saliendo de Disney y regresando un poco al cómic, el cómic en sí no yo creo que no pervierte, ¿no? El cómic en sí te da la oportunidad de fantasear. No pero desde es... que fantasees un poco con una historia un poco más perversa, con algún personaje muy oscuro, ¿no? Porque todos en el fondo los malos nos molan a todos, ¿no? Claro, pues claro. Además, es que es igual, un cómic no pervierte, igual que un videojuego no hace que nadie mate a su familia. Claro, un juego de rol. Y... Claro, pero... Las cosas dependen de la persona. Sí, yo creo que depende no puedo creer que lo hayan dibujado, está quedando muy profundo, ¿no? Pero el cómic te da un poco la oportunidad de escapar o de plantearte otra posibilidad, ¿no? ¿Quién no ha pensado qué podría ser yo si fuera invisible, ¿no? O sea, para mí el concepto del avión invisible de la Mujer Maravilla era un concepto que me tenía fascinada, por no hablar de que siempre me pregunté qué tipo de gasolina le ponía la Mujer Maravilla a su avión, ¿no? Una invisible. Claro, yo veía que la gasolina de mi casa, bueno, del coche de mis padres, pues tenía color, ¿no? Y era como, ¿y esto? O sea... ¿Qué tipo, no? O sea, aparte tiene una planta propia de algún tipo de gasolina especial, llevará gasolina, llevará otra cosa, ¿no? Bueno, pero de todas formas, Anaís, para que no se nos vaya mucho, porque en el fondo toda la ficción tiene su parte de escapismo de la realidad y bueno, sí, sus simbolismos y... No, pero yo creo que el cómic en particular te permite explorar cosas que naturalmente no tenemos opción. O sea, superpoderes, ¿no? Como se definen en los cómics, exceptuando Batman, que es más de artilugio, el superpoder en sí es una cosa que nos queda totalmente fuera de nuestro alcance. Bueno, y Batman nos permite explorar qué es lo que es ser multimillonarios y... Claro, unos... y justiciero de noche. Para mí es... Batman tiene... Yo le tengo un cariño muy especial porque es un superhéroe que piensa, ¿no? O sea, a mí me gusta verlo como el gran ingeniero que planifica todos los 20.000 artilugios y las cosas, ¿no? Es un detective. Y lo veo como un tío amañado. Es un detective, o sea, un científico. Me gusta. Un hombre de razón. Es que Batman mola. Claro. Sí, Batman mola un montón. O sea, ojalá le escribiera a Bendis algún día. Queja de tonterías. Pero bueno, este no puedo creer que lo hayan dibujado. Iba un poco de buscar en este momento que a lo mejor vemos que salen cosas, ¿no? Como pueden ser las semillitas de cómic o como pueden ser toda esta estela de cómics de super famosos, rollo Paris Hilton o Shakira, que es el próximo que van a llegar, o Justin Bieber, no, bueno, Hannah Montana. Bieber, Hannah Montana, o sea, un personaje para nefasto. Ahora en el de Justin Bieber lo van a dibujar como una tía o como un tío. Mucho miedo. Hoy nos estamos ganando una... Momento para ganarme enemigos. Sorry, chicas. O sea, si hay alguna que siga a Justin Bieber, lo lamento. Bueno, nuestra... Yo es que me hice fan también cuando tenía 12 años de un tío, pero es que el mío parecía un tío. Nuestra ración, Anaís, nuestra ración de niñas de 12 años... yo quiero pensar que hay limitada. No, yo quiero pensar que hay más de una... Porque en estos días iba en el metro de Barcelona y a esto, este era el origen de esta disertación tan profunda. Iba en el metro, iban un grupo de crías, así pequeñitas, no sé, tendrían 12 o 13 años, e iban leyendo el cómic de la Masía. Y debo admitir que, o sea, no les tomé una foto. No puedo creer que lo hayan dibujado como una casa. Sí, pero tú imagínate la sensación. O sea, estás en el metro de Barcelona... En la mitad de la parada donde se montan todas las crías que salen del colegio más cercano y te encuentras a un corrito de niñas que dices, bueno, no sé, estarán discutiendo los últimos acontecimientos de la vida de Justin Bieber. Pues no, estaban discutiendo sobre la Masía. Entonces, no solo me chocó que fueran niñas discutiendo de la Masía, sorry, pero normalmente asocio que este tipo de cosas va más de chicos, ¿no? Ese es mi error, mi propio paradigma. Sino que me sorprendió. O sea, he visto niñas leer cómics aquí, no en el metro, no sé, las ves que van leyendo manga, que van leyendo historietas de este tipo, y es la primera vez que me las encuentro leyendo La Masía, ¿no? Bueno. Entonces, fue un poco de, bueno, hay este boom con los cómics, ¿no? Tenemos este periódico que está entregando cómics como regalo de los domingos. Hay como un revival, ¿no? De los cómics, de todo lo que tiene que ver con los 80, todo lo treintañero. Y me pareció una buena idea pensar cómo se vio en algún momento el cómic como algo perverso con respecto a la juventud, ¿no? Y cómo se creó ese código de los cómics. Yo, desde luego, en eso de las niñas leyendo el cómic de la Masía, veo alguna cosa buena. Primera, que por algún sitio hay que empezar. Oye, sí. Igual dicen, pues este, no lo piensan así porque tienen 12 años, este medio me parece interesante para transmitirme cosas que me interesan. Chicas que leéis La Masía en el metro, escuchad el noveno podcast, sabéis lo que es bueno. Y segundo... No, que quede claro que no voy en contra, o sea, yo parto del principio de que la gente se aproxima a un tipo de literatura de la mejor forma que puede, ¿no? Y si La Masía es el que encontraron, ¿quién soy yo para criticarlo? Que no, pero sí que me resultó una imagen que si no fuera porque eran menores de edad hubiera tomado una foto, ¿no? Pero siendo menores de edad yo soy bastante... Qué legal eres. Que lo que quería decir es que lo otro que me ha gustado de eso que has contado es que me ha parecido que se recuperaba el espíritu ese de cuando yo era pequeño, de que uno se compraba un tebeo y se lo leía entre todos. Sí, porque no había pasta para más. Te comprabas uno, se lo dejabas a otro, te lo leías entre tres al mismo tiempo, y eso estaba bien. Aunque bueno, ahora la vida es un poco diferente con esto de internet, pero ¿qué, qué le vamos a hacer? No, pero bueno, yo creo que el trabajo en grupo, o sea, en estos días hablaba con una persona involucrada, y esto se va un poco en esta tónica, ¿no? Alguien involucrado en todo este movimiento político que está viendo, y discutíamos de que lo que hay que hacer es que entregar V de Vendetta, el cómic, a lo largo de los colegios, ¿no? Y hacer, provocar reflexión, ¿no? Y cuando te encuentras en el salón del cómic a un crío de 16, 17 años leyendo V de Vendetta o leyendo según qué cosas, ¿no? A mí me mola. Yo lo admito. Yo lo leí por esa edad. Pero de todas formas... Yo lo leí bastante más grande, ¿eh? O sea, V de Vendetta, un niño de 12 años probablemente no llegue a apreciar todo el mensaje que tiene, ni se llegue a quedar con que los gobiernos deberían tener miedo de la gente y esas cosas. No sé, lo vería de... Hombre, con 16 años, o sea, para alumnos de bachillerato yo sé que lo veo. De 12 lectura. Años no. De primaria 17. Eso ya no, es más yo, complicado. De primaria no lo sé, pero yo creo que a partir de eso, 16, 17, se puede plantear, ¿no? Y era un poco eso, como el cómic es una cosa que en este momento regresa, ¿no? Al escaparate público. E incluso en las chicas, que las chicas normalmente somos de leer, ¿cómo es que decía este hombre? Somos de leer en la intimidad el cómic, ¿no? Sí. Somos sí. Lectoras de cómic de armario. No, pero yo creo que... Joder, que... Cómic de armario. Yo creo que las chicas cada vez leen más cómics, ya sea cómics, sea manga o lo que sea, y les da igual... Que la gente diga, mira, es una tía que lee cómics, que gente más rara. Hola. Ya dije, no me acuerdo cuándo fue, una vez alguien en Twitter puso que estaba en el metro leyendo Arkham Asylum de Dan Morrison, y yo dije, dice, ¿qué pensarán de mí? Y digo, yo no tendría ningún problema, voy en el metro y veo a una chica que está leyendo Arkham Asylum de Morrison y no me parece en absoluto mal, no. me parece estupendo. Sí. Me parece hasta sexy incluso. Pero bueno, Vengadores desunidos. Sí, exactamente, es lo que te mola a ti. Pero bueno, que aparte de todo... Claro, que es que se nos ha quedado esto de un nivel intelectual demasiado elevado. Sí. Que esto se suponía que era una sección de tonterías. Y al final, oye... Ha quedado la cosa como que estuvieras haciendo un tratado psicológico. Impresionante. Casi, Nacho. Casi. Hay que decir... Es lo que pasa cuando traes a Anaís al programa y es que el nivel intelectual sube. Sí, la verdad es que sí. Hay que decir que hemos empezado hablando de Wordham y recordad que tenemos un mini noveno sobre el Comics God por si queréis saber un poco más de cómo derivó el libro. Yo me centraba más en la legislación y en el origen y aquí hemos hablado un poco más de lo que es el libro La seducción del inocente. Que fue un poco lo que le dio origen al Comics Code. Que de hecho a Wolfgang no le hace gracia el Comics Code. Bueno, es un tío poco peculiar, pero bueno. Oye, y después de todo esto... La verdad es que lo único que podemos hacer es intentar hacer unos No puedo creer que sean un poquito más ligeros, un poco más ligeros. Ejemplo, a ver, tú. Pues... Tú, bueno, niño. Yo. Pues yo voy a hablar de... Vamos a hablar de un fenómeno que han estado pasando en los últimos años, que es, pues, Bloodwater, que agua azul en americano. En americano. Que... No, en inglés, en americano, o sea... Sí, pido desde aquí disculpas a todo el público no angloparlante de América. Adelante, puedes continuar. Sí, por favor, no aclares que oscurece. Pasa ya, déjalo. Decíamos, la editorial que lo que hace es publicar biografías y otras cosas de famosos y... y otra cosa que también me llama mucho la atención que llaman la Female Force, que es un poco en plan super políticas, pues cómics de Hillary Clinton, Sarah Palin y todo eso. La Palin. La Palin. La señora Palin, por Dios. Opaling, si hablas en americano. Opaling, si hablas en americano, como dice Dani. Ah, como dice Dani. Dice. Hombre, yo no lo voy a editar, o sea, va a salir tu voz diciendo en americano. Y nada, la verdad es que son cómics que no valen una mierda. Literalmente. Y no que sean baratos, sino que no tienen ningún valor artístico. Claro. O de ningún tipo, ¿no? Ni artístico ni nada. De ningún tipo. Hombre, hay personas... Hombre, si os interesa, lo podéis pedir a vuestro proveedor oficial de cómics. Tenéis ahí cómics pues de Lady Gaga. Creo que ha salido de la princesa esa, de la Kate Middleton. No estoy seguro. ¿De la qué? La Kate Middleton, que se acaba de casar... ¡Ah! ¿Cómo se llame? Guillermo o el otro. José Antonio. Sí, en fin, con ese. El príncipe Pepe. El que vive de los impuestos de sus súbditos. Pero esos son todos los príncipes, no te estés engañando. Sí, buen punto, sorry. Bueno, y eso es también, cuando busquéis Blue Water, no busquéis bluewater.com, porque es una compañía de barcos, que es que lo que pega muchísimo más. También, ¿sabes? También es un punto peculiar nombre para... Hombre, a mí es que me suena más, ¿no? ¿De qué es tu compañía? Se llama Blue Water. ¿Y qué haces? ¿Cómics? Pues, no. No sé cómo sí, decirte. O sea, y tiene esta musiquita y todo. Ah, o sea, no me puedo creer. ¿Hay un cómic de fama? ¿O qué es eso? No, es una línea llamada Fama, que es donde meten a las estrellas de pop. Guay. Entonces, bueno, Justin estrellas, Bieber. En bueno, fin. Son estrellas porque hacen mucha pasta, les y sale mucho en se YouTube. Estrellan. Y en las noticias. ¿Y quién son esos que salen ahí? Lady Gaga, Justin Bieber, o sea, las estrellas femeninas del pop, ¿no? Britney Spears. Ah, eso lo tengo que pillar, el de Britney Spears. Lo tengo que pillar. Lo tienes que pillar porque tú siempre has querido saber la vida contada en cómic de Britney. Yo, a ver, me da un poco vergüenza decir esto. Adelante. No, pero tengo hice el videoclip de Womanizer. ¿What? Espera. No puede ser. ¿Que lo hiciste? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo interpretaste? Sí. Pero, ¿por qué? O sea, a ver, esto primero no se dice. O sea, estas son estas cosas que uno lleva con vergüenza el resto de su vida en silencio. A ver, fue una época en la que grabamos mis amigos. Coño, que no hace tanto tiempo que salió. O sea, no me jodas. Grabamos varias versiones de videoclips de Britney Spears. E hicimos el Womanizer que yo hice de Britney Spears. ¿What? ¿Qué? El mundo hablando de perversiones. El One More Time que lo hizo una amiga mía. Y creo que hicimos también Toxic. Hablando de perversiones. Oye, pero yo sin, o sea, sin transvestirme ni nada, con lo que lleva puesto. Los pantalones de las mares. Yo no me transvestí nada, simplemente con lo que llevaba puesto. Que yo no me lo tomes a mal, pero conozco poca gente que le siente bien el patente. O sea, hice la versión de Womanizer, pero con vaquero. No te preocupes, no tienes que temer por mí. Yo quería hacer el... Como empieza encima de la fotocopiadora, desnuda y tal. Pero me dijeron que no. En fin, queridos oyentes, este puede ser un buen momento para desconectar el podcast momentáneamente. ¿Pero qué se juntas tú con tus amigos para grabar vídeos de Britney Spears? Dios. Hay montas como 30 segundos en esto. Intentando bailar Womanizer. Te falta un poco la melena, lo único. Pero en vaqueros también se puede hacer, sí. Sí, todo es una cuestión de actitud, ¿eh? O sea, las cosas como son. Si uno tiene actitud, claro, puedes hacer lo que tú quieras. Si yo solo necesitaba una silla, y ya con esa silla me hacía, me movía, no sé qué, y ya, ya estaba todo hecho. Ajá. Hace muchos años que no lloro, tío, y de la risa, joder. No te acuerdo. A ver, Dani, ya puestos en este trance, no sé, algún baile inconfesable. ¿Un baile algo que pueda hacerle la competencia a baile inconfesable? Yo puedo confesar que no me gusta no, bailar. No, tú ya confesaste mucho, Dani. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices, Anaís? Que ya que Albertini tiene este momento, ¿no? De apertura con los oyentes. ¿Ha habido algún baile vergonzoncillo que hayas hecho? ¿Y después grabarlo? No. Coño, tú dilo, yo no me he abierto, tú también. Pero si yo no hago más que contar chorradas todos los días, que me pongo delante de un micrófono. Es un punto. No lo sé. Yo, depende de lo que haya bebido, puedo bailar lo que tengas ganas. Hombre, claro, hasta Womanizer. En la discoteca, pues hago hasta estricta. En la discoteca. Es muy específico. Yo, a mí en la calle no me importa, me da igual. Ah, bueno, también puede ser. Pero grabar, o sea, tener la intención y decir voy a grabar Womanizer, a mí me supera como persona, tío. Oye, estoy pensando, se reúnen allí con una asamblea. Estoy pensando, he tenido una idea, vamos a grabar versiones de los videoclips de Britney Spears. One More Time, ¿qué te parece One More Time? Bien, estoy oyendo alguna otra canción, Womanizer, tú te eres Womanizer, yo te eres Womanizer. Ay, Dios, hoy, macho, verjo. Además con coreografía de One More Time, pues con las mochilas. Baby, baby. Joder, es que me has descentrado del todo, macho. Yo después de esto no puedo seguir. ¿Y tú, Anaís, te has arrancado a bailar en algún momento guay? Yo es que soy bastante bastante patosilla, entonces, en términos generales, no, directamente, no. No lo parece. Yo aparte cuido de cuando hago el ridículo no haya cámaras jamás. O sea, más allá de las coreos que montamos en danza, que ya son bastante vergonzosas, paso. Normalmente. Yo no suelo mirar, pero que si escogiera una, realmente Britney Spears no estaría en esa lista. Yo no pues suelo... no sabes lo que te pierdes, bonita. Sí, sí, sí. Estoy segura, ¿eh? Estoy segura, pero es que soy bastante... Pero yo además tengo un problema y es que canto fatal. Eso es un problema que tenemos muchos. Entonces pero no pasa nada. Tengo muy poca coordinación, ojo. La cosa es bailar, no cantar. Además, entonces, ¿no has visto cómo aquí hemos cantado todos en el podcast? Menos tú, yo creo. Bueno, ya creo que he cantado alguna vez. Sí, puede ser. Bueno, da igual, no te cantamos todos. Cantado, da igual lo Dios, mal que cantemos, Anaís. Tú y cuando yo... son los oyentes no me quieren, ahora lo entiendo. Tú y yo cantamos mal, pero no pasa nada. Es así. Y bueno, mira, vamos a ver el siguiente. Estamos hablando de Blue Water Comics. Que y su cómic de Britney. De Britney Spears, ¿vale? Pues vamos a continuar con los de la fuerza política, Política Power, que me encanta la portada porque es una doble portada en plan demócratas versus republicanos. Wow. Es genial, con el elefante y el burrito, hay todo siempre, ¡guau, por ellos! De todas formas, ¿quién son los que salen en la portada de los republicanos? Porque yo reconozco a la Palin y... Lo digo, este es Schwarzenegger, supongo, que después del escándalo me parece que le van a quitar de aquí. Y los demás, si es que los republicanos no tienen candidato ahora. Pero bueno, da igual, si esto tiene una pinta horrible. Nuestros amigos, los de New Hampshire. New Hampshire. Pues nos contaron qué es esto. Bueno, yo te puedo preguntar a mi amigo de Georgetown. Bueno, que ahora ¿quién que... está por los demócratas? ¿Eh? ¿Quién está por los demócratas? Está para la Clinton y... Ah, vale, te entendí, Biden. La Clinton, que fue como no me jodas. ¿Aún? Da igual, que estoy vale, un poco tonta. Que digo que ya que estamos, vamos a... Que lo uno con el otro que iba a decir yo, que a mí me da también un poco de penica, y son los cómics de Barack Obama. Porque esa época fue grandiosa. Y de repente... Hubo una época que dijeron, Obama está de moda, vamos a hacerles, que se encuentre con Spiderman. Que es que además, como dijo, sí, a mí me gustan los cómics. Hasta luego. La cagaste. O sea, sale en una de cómics impresionante y todos bastante tristes, pero a mí el que más gracia me hace de todos es Barack the Barbarian. Que sale, genial, sí. Sale peleándose. ¿Cómo? Barack the Barbarian. Y sale peleándose al estilo Conan con Sarah Palin. O sea, es impresionante. Tú ves las portadas. Las portadas son grandiosas. O sea, es. No sé, no sé ni cómo. Tú imaginas de Sarah Palin a los Red Sonja. Si es que. Uh-huh. Y Barack Obama a lo Conan el Bárbaro. O sea, bueno, en fin. Impresionante. Ahora, además, bueno, ahora que me estoy acordando que ahora está eso de moda después del asesinato de Bin Laden, aquella portada que ya lo dijimos para hacer otro día, ¿no? La portada del Obama vs. Osama. Que sale en la portada de Savage Dragon de Eric Larsen, sale Obama pegándose con Osama Bin Laden y ha subido de precio que te cagas. Porque, claro. Un cómic de Archie. También. Ah, también sale un cómic de Archie. Madre mía, esto ha salido aquí. Con atención. Barack Obama y la señorita Palin compartiendo un batido. Cada uno con su... En Archie. En Archie. Pero ya, yo debo admitir que a Archie le perdí un poco el respeto cuando me enteré que la nueva serie de Archie que van a sacar tiene un personaje abiertamente gay. ¿Y por qué le perdiste el respeto? No porque yo tenga nada en contra de los gays, que quede muy claro, o sea, todo lo contrario. Hazlo, hazlo. Sino porque, no sé, Archie... No, ¿saben? O sea, es un cómic con un tipo de dibujo muy característico de los años 50 que reproducía ese modelo y que yo nunca estuve demasiado a favor de que se le fuera adaptando en el tiempo. Ah, ¿no? Que tú no estás a favor de que Archie se actualice a los nuevos tiempos. Exacto, sino que sí, continúe... Sí, no, me he explicado fatal. No, bueno. No porque haya un personaje gay, sino porque... Es una actualización que deja a Archie como un mal cómic, básicamente. O sea, Archie tiene el candor de la inocencia de los años 50. Vale. Pero fuera de eso, vamos a ser honestos. O sea, no. Vale, vale, que no pasa nada, pero está bien dejarlo claro porque ya sabes cómo es sí, la sí, gente. Sí, perdón, sí, perdón, me he explicado fatal, Que podríamos haber perdido momentáneamente 1 millón de lectores. Sí, escuchando. Perdón. Bueno, no sé si eso, aparte de nuestros oyentes. No era mi intención que sonara tan mal. Estoy un poco cansada, que quede claro. Y estoy más lenta que de costumbre. No pasa nada. Por cierto, portadaza, la del número 4 de Barak el Bárbaro, con. Con Bus escondido dentro de un elefante gigante. Está ahí como a lomos de un elefante gigante que va con una porra. No, esto es demasiado para mí, o sea, es con una maza de ahí de hierro. Espectacular, y luego está Obama adelante, siempre en todas, como va lo Conan, pues enseñando de cintura para arriba. Enseñando tableta. ¿No? Ahí bien, con su hacha y tal, esto es un descojo, ¿no? Sí, es que... buscad Barak the Barbarian en sí. Google. Y mirad las imágenes y ya está, ya con eso pasas la tarde. Sí. O sea, olvídate del último vídeo de YouTube que te han pasado por Facebook. No, aquí está la caña de la buena. Bueno, luego... Ahora, mi pregunta es, ¿estos cómics de Barak incluyen la polémica a partir de nacimiento o no? Ahí no, dando... Creo, pero esto yo tiene pinta de ser todo fantasía del mundo. O sea, para, vamos a poner a Barak a vestirle de bárbaro y que se ponga... Vale, ahora empieza a ver una cosa rara, porque la portada del 3 de Barak the Barbarian sale otro elefante, pero una vez un elefante de verdad, no un elefante antropomorfizado o antropomórfico, y esta vez es Sarah Palin... Que la monta. Montando encima de un elefante y atacando a Obama, que va a pecho descubierto y con un hacha. Es espectacular. Sí. Y por cierto, que lo publica... DDP. Davis Due Publishing. Que suena más a... Habría que ver. Esos son los que publican, junto con Wizards of the Coast, los cómics de Reinos Olvidados. Vale. No, pero a ver, habría que darle un punto a los cómics que se han hecho donde los demócratas ganan, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos imaginarnos a Sarah Palin, ¿no? A cigarrote en mano, a los China o no sé, a los Wonder Woman, ¿no? Maltratando a Barack Obama. Ah, vale, estupendo. Eso también tendría su gracia, sí, no te lo puedo quitar. Que también tendría su gracia que saliera ahí con Wonder Woman y el otro dándole con el lazo de la verdad y Obama dijera, cuando está con el lazo de la verdad... Quiero lo mejor para el país. Y no es cosa... ¡Ah, está diciendo la verdad! ¡Oh! Impresionante, eso sería la hostia. Y bueno, que luego sale en un TVO de Spider-Man, en el Amazing Spider-Man, pero no me acuerdo cuál era. El 563, sale en un backup. Vale, que es que también es esta clase de cosas que son en plan... Porque sale en la... Quiero decir, no es que salga por allí, también sale en un cómic de Youngblood, por supuesto, sí. Ahí con Rob Liefeld que lo da todo... Quiero decir, no es que salga por ahí el presidente, porque en muchos cómics han salido presidentes, pues sí, porque lo requiere el contexto, pero aquí simplemente es en plan, le ponemos en la portada para vender más, básicamente. Porque sale Barack Obama más grande que Spiderman, para entendernos. Detalles, ¿eh? En fin, bueno. ¿Y alguna versión? O sea, ¿alguna batalla Zapatero contra Rajoy? Más que lo que leí... Creo, me suena... Yo más que lo que leo del jueves, no... Sí, pero que creo que han recopilado o el jueves o algún librito en plan Rajoy y tal, pero no me suena ahora mismo. No, me suena de algún libro, en plan... Hombre, hay que recordar que nuestros amados políticos y políticos extranjeros eran unos habituales de las aventuras de Mortadelo y Filemón. Sí. Ah, bueno, ciertamente. Pero vamos, habituales de siempre. Y bueno, es una cosa medio normal. Lo que pasa es que ayer era de una forma siempre satírica, y es que de verdad que lo de Barack de Barbarian o aparecer en Spider-Man, pues parece como más serio de lo que debería, sinceramente. Y bueno, ¿alguna cosita más tenemos por ahí de lo que no podemos creer que hayan dibujado? ¿Albertini? Pues no. No, yo tampoco. Pues yo creo que con esto, porque la verdad es que, quieras que no, nos hemos estado un rato hablando de esto, ¿eh? Sí, un poquito. Ciertamente. Pues ya hemos, yo creo que lo vamos a quedar parado aquí. Ya a lo mejor otro día... Si las circunstancias nos lo permiten, podemos desarrollar con otros temas así más ligeros y también con otros más no sé qué. Con el no puedo creerlo, que hay cómics para, no, sí, para hay... vamos, o sea, podríamos tirarnos un programa de aquí entero. A otro año. Un programa entero. Sí, así con todo este tema. Yo, de hecho, hay algún tema que quería tratar hoy que lo voy a pasar directamente a un mini noveno, o sea que a lo mejor para otras veces. Vamos a pasar una promito y bueno, ya nos despedimos, muchachos. Venga. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues yo la de Laster, para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es Intereconomía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y además no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero, Dame la Voz, ¿no somos nosotros? Sí, tío, esto que hacen no está bien. Pero es que, ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Damelavoz.es. Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Ya llega el momento de despedirnos. Vamos a repasar un poco cosas que nos hayan comentado. Teníamos un audio correo de Goku, creo. Sí, de Goku Junior. ¿Qué nos ha comentado? Pues nos estaba hablando de... y tal, que nos dice que, bueno, que hola, que acaba de escucharnos el último programa... que cómo se nota que no tenemos a una mujer que os controle, cual Wonder Woman. Eso me ha molado. Quiero admitir que siempre fui fiel seguidora de Wonder Woman y de Hulk, el hombre verde. Son mis dos series así de superhéroes que pasaban por la tele favoritas cuando era peque. Pero que conste que lo de controlarnos nada, porque ¿perdón? Que lo de controlarnos nada, que se nos va la olla igual o más. Sí. Yo creo que se nos va más, ¿eh? O sea, vamos por derroteros un poco extraños. Sí, pero bueno, eso ustedes es por, dos solos, también déjenlo estar, ¿eh? Que sois terribles. Sois el azote de la podcastfera. El azote. El azote. Donde el pisamos no vuelve a crecer y de la podcastfera. No, a mí me encantan, a mí me encantan. Yo, la verdad es que me lo he pasado muy bien con ustedes grabando. Si no vemos a menudo es por falta de tiempo, ¿no? Nosotros también contigo, Anaís. Si no, que, bueno, tendría, que va... O sea, no tendrían de quién burlarse. Que yo no me estoy burlando de nada. Nah. Es que parece que sueno muy así, pero no me burlo. Soy muy serio en esas, nah, con esas sí. cosas. Seriosísimo. Yo lamento, después de lo de Britney, nunca más te veré con los mismos ojos. Aquí ya sacando cosas que he dicho hace ya 20 minutos. ¿Qué es esto? Siempre estás anclada en el pasado, Anaí. Del pasado, del pasado. Sí, yo es que soy una mujer del pasado, vivo en el pasado. Ya, por eso sigo cómics tan viejos. En fin, corramos un tupido velo en esta situación. Bueno, el caso... Y decirle a quién tenemos que enviar saludos. No te embales. No te embales, que tengo que poner el audio de Goku sobre Thor. Ah, ciertamente. Perdón, venga. Perdón. Hola, muy buenas. Dani, Anaís, Albertini. Soy Sebas, arroba Goku Junior en Twitter. Y os mando este audio para, si no la habéis visto, para recomendaros la película de Thor. Que, según tengo entendido, la comentaréis en este podcast. ¿O no? No lo sé. O lo mismo me he adelantado. Bueno, la cuestión... que la película está bastante bien. Dentro de lo que es las películas de superhéroes, yo creo que tiene una nota de bien tirando para notable. Aunque creo que podría haber sido de notable tirando a sobresaliente, pero supongo que para hacerla más, ¿cómo decirlo?, más comercial... Creo que hay cosas que la han hecho un poco más light o han metido escenas en plan cómicas que tampoco es que vinieran mucho a cuento, pero bueno, a mí me hicieron gracia. Yo creo que estaba bien y hacía que la gente se divirtiera, que se lo pasara bien y empatizara un poco más con el personaje de Thor. Que aunque queda un poco plano al lado de Loki, que... para mí y para la mayoría de la gente que me ha hablado de la película, es el gran personaje de la película. O sea, Thor es el protagonista, pero una vez leí que los grandes héroes son grandes gracias a tener grandes villanos. Y yo creo que en esta película eso se cumple, porque Loki no es el típico villano como el Lex Luthor de las películas de Superman, que es malo porque sí, y encima es un malo de pacotilla. Aquí este tiene, no sé, tiene sus motivos, tiene su forma de ser. O sea, no es alguien que es malo porque se levanta un día y dice, pues voy a destruir a la Tierra y a conquistar acá porque a mí me sale de los cojones. No, tiene sus motivos. Tampoco quiero spoilear ni nada, pero yo creo que Thor y Loki están muy bien formados como personajes. Aunque creo que hay algo que se podría haber mejorado. Yo creo que pueden haber metido un poco más de pelea. No sé, yo esperaba un poco más de acción. No sé. ¿Será que la primera escena, la primera parte de la película en la que Thor se lía palos con los gigantes de hielo a martillazo limpio? A mí me encantó. Yo esperaba un poco más de eso. Pero bueno, no está mal, no está mal. Además, según he oído por ahí, creo que en el DVD habrá unos 15 o 20 minutos extras de película. Vamos, eso he oído. No sé si será verdad, pero si es verdad, yo creo que en 15 o 20 minutos da tiempo a meter bastantes cosas. Bueno, ya se verá cuando salga en DVD y en Blu-ray. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero escucharos pronto. Un saludo. Y bueno, esa es la opinión que tiene Seba. Que yo todavía no he ido a verla, macho. Nos acabamos de comer lo que sea. O sea, la van a quitar y no la veo. A mí me pasó con Iron Man 2, en plan, wow, pero ¿cuándo la estrenaron? La estrenaron hace 3 semanas. Vamos al cine, no está, ¿qué es esto? No, es que yo lo estoy viendo porque al final no la veo. Y la tengo que ver de forma pi. Sí, probablemente lo tengamos que ver así también. Anaís, ¿has visto Tutor? No lo he visto. El impresentable que me suele acompañar a ver este tipo de películas se fue con su hermano a verla y me ha abandonado y me ha dejado sola. Ahora, tengo recomendaciones, tengo informaciones muy claras de dos grandes lectores de cómics de esta película y ninguna de las dos es positiva. Así que yo creo que la voy a ver de procedencia ilícita. Yo es que he escuchado de todo con esta película, tanto ¿sí? lo tanto en plan qué guay es como es una puta mierda y... Sí, lo comentamos el otro día. Sí, lo dijimos el otro día, precisamente. Un poco de todo. Yo quizás el comentario así más peculiar que he escuchado es como Avatar mal hecho. Joder, pues sí. Yeah. Pues sí, Avatar... ya, no. A mí Avatar ya no me gusta. O sea, no, no sé qué quiso decir, todavía me lo estoy preguntando. Yo también. Como Avatar mal hecho. No tiene mucho que ver. Bueno, no, yo hasta donde sé tampoco, ¿no? Entonces no me quedó claro si era por los efectos, hombre, si era exactamente por qué. Un trozo de la película de Thor tiene la parte de el extranjero pez fuera del agua, que eso también claro. Está en Avatar, pero vamos, que pasando de ahí me parece que no hay mucho más. Bueno, pues... A ver si la vemos una puta vez. Y sí, porque vamos... ahora sí, Anais, ya puedes embalarte todo lo que quieras. Bueno, pues dicho esto, decir que, bueno, les mandamos los mejores y más calurosos saludos a todos y cada uno de nuestros oyentes. Decirle que nos pueden encontrar a través de Twitter en @noveno podcast, que nos pueden encontrar por correo en novenopodcast@gmail.com, que nos pueden encontrar en nuestro blog. novenopodcast@blogspot.com. Y me he comido algo en esto, ¿no? Porque es que nunca me acuerdo de estas cosas. Facebook y bueno, tú tranquila, Anaís, que si te comes algo, Facebook luego hay también. Un pequeño audio que lo recuerda, ¿vale? Sí, gracias, porque y sobre todo, bueno, decirles que también nos pueden encontrar por Facebook, decirle que aquellos que se acercaron en la tarde del Salón del Cómic, bueno, hubo un par de personas que se acercaron, bueno, a decirles que me hizo mucha ilusión, ¿no? Y aquel oyente que pidió un especial de literatura tétrica, ¿no? Que bueno, fue una cosa que conversamos con Dani, con Sune también, en el Salón del Cómic, pues, no sé, en algún momento, a lo mejor en un futuro no muy lejano. Tenías que hacer un mini noveno, pero... tú. Sí, me lo he planteado. Lo que pasa es que tengo que hacer una selección y eso me cuesta. Ahora estoy preparando un mini noveno de la colección de muertes que estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo La Muerte del Capitán América y otra serie. Tú te vas comprando, a ver, La Muerte del Capitán Marvel, La Muerte del Capitán América, La Muerte de Superman, La Muerte de... Es interesante manera de conocer a los superhéroes. Hombre, sus muertes, por cómo viven y por cómo mueren. Claro. Claro, o sea, ¿no? Dice tanto de un superhéroe su vida como su muerte. Y en particular la del Capitán América, que es la que tengo, la que me leí la semana pasada. Bueno, sí, tiene muchas cosas. Me gustó mucho. Es un poco cursilona, las cosas como son. Bueno, pero siempre que se muere, siempre que se mueren iconos, pues tienen también los americanos su parte de cursi que les mola. De todas formas, con los superhéroes, pues tienen muchas oportunidades de revivir. Para mostrar cómo se muere un personaje, porque... Será por ellos. Será por personajes y será por veces que pueden matar a cada personaje y que luego reviva otra vez, o sea... Pues sí, la verdad que sí. Sí, a ver. Madre mía. Por cierto, hubo alguien que me contactó por Twitter preguntándome si había logrado leerme el bodrio este que compré en el Salón del Cómic sobre el pensamiento publicitario que está perdido en Japón. No, sigo en la mitad del libro, no he podido avanzar. No vaya, puedo con Dios. Este libro, no sé qué voy a hacer con él. Eso para el próximo no puedo creerlo. Sí, esto en cuanto lo haya logrado terminar de leer, irá a tener un capítulo especial no puedo creer que lo hayan dibujado, porque es una cosa indescriptible. Bueno, pues nada. ¿Qué hacemos? Me parece que nos vamos a despedir, hacia otra, que hemos estado hoy hablando como cotorras. Sí. Así que sí. Así que nada, muchas gracias por... Si habéis llegado hasta aquí, tenéis... Muchas gracias por escucharnos, porque tenéis un valor... Tenéis buen aguante. Sobre todo, si habéis llegado hasta aquí, hemos dicho muchas burradas y bueno, entonces... Decir que las burradas son inocentes, ¿vale? Grabamos a horas intempestivas después de largas jornadas laborales... Y a veces se nos va un poco la pinza, pero son jamás inocentes, pero queremos insultar a nadie, ¿vale? Inocentes, quiero decir, claro, sin ganas de insultar a nadie, pero ciertas. Claro. porque Albertini sí ha bailado Womanizer. Sabemos que no quería insultar a nadie, ni a Britney Spears, ni a sus fans, ni a nadie que se la haya imaginado, pero eso ha ocurrido. ¿Algún día os traeré el vídeo? No, no lo vas a hacer. No, no, gracias. No lo vas a hacer. No. He tenido más que Espero suficiente que imaginándolos. Que tus fans harán cosas perversas imaginándose. No poder dormir hoy. Movimientos. Madre mía. Chicas, si has escuchado eso y tienes entre 20 y 26 años. ¿Por qué circunscribirse a eso? Ya. Entre 18 ya, y 38. Britney Spears. Es entre 18 y 30. Copy. Bueno. Es que yo tengo 25, hay que poner... Bueno, hey, perdona, pero a medida que pasa el tiempo, las mujeres aprendemos un montón y tenemos otras cosas que es dar. Que las mujeres como... Ya lo sé, Anaís, las pero... mujeres mejoran como el vino con pues los sí. años. Como las buenas películas. Algunas, otras no tanto, ¿eh? Pero algunas sí, lo intentamos, nos echamos... Tú, Anaís, es que yo lo siento, pero tú ya sabes que yo estoy muy celoso. Porque claro, estás cogida y entonces... Es lo que pasa. Yo estoy enamorado y me han... no me haces caso. Me han pescado. Yo debo admitir que mi amor creció en el último San Jordi cuando me regalaron los 6 tomos enteros de Scott Pilgrim. Porque para mí Scott Pilgrim es la historia de amor más bonita. Es cierto, es cursi como ella sola, pero es espectacular. Y me han robado un poco el corazón. Algún día podemos hacer un especial cómics románticos. Sí, ¿por qué no? Yo creo que Scott Pilgrim tiene que estar en el primero de la lista. Pues sí. Oye, que ya nos estamos volviendo a ir la pista. Sí, que me parece... No, pero bueno, dicho esto... Me parece que nos estábamos despidiendo. Bueno, sí. Pues nada, señores. Hasta la próxima que nos encontremos en el señor Esquipe. Ya nos veremos. Bueno, tenemos un par de cosas especiales para el próximo, para la próxima semana. Así que bueno, yo por mi parte, un beso y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartido igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaís, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.